9 minutos pasaron de las 3 de la tarde y lo que estamos escuchando ahí de fondo es Escuálidos, banda platense, con el tema Tu Locura Siempre, porque ya estamos en comunicación con Nico Badaraco, cantante de la banda. Bienvenido, Nico, a la tarde de las pibas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acá en esta tarde húmeda, que ahora sí me parece que viene la lluvia. Me parece que sí, se está poniendo todo negro el cielo. ¿Cómo andás, Nico? Bien, bien, todo bien. Por suerte, ya falta poquito para el sábado, así que nada, muy contento con esto. Hace un ratito le contábamos a la gente que Escuálidos está cumpliendo 10 años, ni más ni menos, y lo van a estar festejando este sábado ahí en el Teatro Bar La Plata. Así es, vamos a estar festejando los 10 años de banda. Por eso, nada, fue un camino largo hasta acá. Si bien sabemos, para una banda 10 años, cuando proyectás algo a largo plazo, no es tanto. Pero bueno, hoy en día, como las cosas son medias fugaces, creo que igual es tiempo, 10 años. Sí. Así que nada, decidimos festejarlo a lo grande en el teatro, que para nosotros hace unos años era algo muy lejano, lo veíamos, y hoy se pudo hacer realidad, así que decidimos darle un festejo a lo grande ahí, en este teatro histórico de la ciudad, y va a estar buenísimo. Sí, aparte, por ahí, como vos decías, ¿no? Por ahí 10 años se pasan rápido también. Uno cuando se quiere acordar, decís, ¡fa! O cuando pensás en algo que hiciste, decís, ya pasaron 10 años. Y quizás me imagino que tienen esa sensación de que por un lado se pasó rapidísimo y por el otro lado es una década de banda. ¿Fue ininterrumpido el laburo? Sí, sí, por suerte nunca la banda nunca paró. Algunos integrantes cambiaron con los años. Digamos, bajiste y yo, que somos los que la fundamos, seguimos estando. Bien. Y la banda, en esas transiciones que hubo, nunca paró de salir a tocar o de seguir produciendo canciones, así que creo que eso también fue clave, obviamente. Claro. Bueno, bien. Porque a veces suele ocurrir, viste, que por ahí paran un tiempo, qué sé yo. Bueno, quizás han tenido el parate obligatorio de casi todas las bandas y casi todas las actividades, que fue la pandemia del 2020. Pero bueno, desde el 2012 que están en esto. Claro, sí. Mirá, de hecho, es lo que sí, por allá, yo creo que si la colgabas ahí en la pandemia o algo, no arrancabas más, porque te mataba la incertidumbre. Claro. Así que nosotros, por suerte, pudimos aprovechar el tiempo de la pandemia para entrar a grabar. Obviamente, cuando se habilitó todo, no los primeros meses, pero fuimos ganando tiempo de otro lado. Claro. Así que en cuanto se abrió todo, ya pudimos ir al estudio y empezamos a grabar los temas del nuevo disco. Por ejemplo, ese que estaba sonando recién. Así que digamos que no paramos casi. Siempre estuvimos planeando cosas para aprovechar desde el día uno en que se podía volver a encontrarnos y laburar. Claro, donde pudieron pisar un escenario de nuevo, ya lo hacían con disco nuevo. Claro, tal cual. Primero el estudio y ya cuando se habilitó para tocar, pudimos tener material nuevo para que la gente encima estaba con todas las ganas de volver a ver banda en vivo. Claro. Nada, explotar los shows. Así que, por suerte no paramos ni en pandemia, digamos. Perfecto. ¿Ustedes tienen 3 discos? Claro, tenemos 2 discos completos y el tercero lo fuimos sacando por simples. Ya sacamos 5 y bueno, estamos viendo si subimos después el álbum completo o si vamos a seguir con esta metodología actual, que la verdad que nos rinde bien y en más el momento que hay que administrar un poco más el material. Claro. Y sirve para que la gente pueda, digamos, escurrir bien cada canción y no pasen desapercibidas algunas que por ahí pasa cuando sacás el álbum completo. Claro, tal cual. Y creo que, me imagino yo, que también cuando la banda le mete más laburo a un solo tema, capaz que surgen cosas más especiales, ¿no? Quizás, cuando estás con toda la energía en un tema solo. Claro, sí, además estamos laburando más en audiovisual y creemos que es clave hoy en día. Y eso también lleva su tiempo, además de lo que es el tiempo de preproducción, grabación del audio. Toda esta organización de un material audiovisual ya tiene otros tiempos, otros gastos y otra involucra a mucha más gente, digamos. Claro. Así que eso también hace valer más las canciones, digamos, ¿no? Un trabajo audiovisual. Bien, el primer single, digamos, del tercer disco que sacaron es Me Volaste la 100. Ese fue el segundo. El segundo. Primero fue Me Quemo, pero bueno, el segundo fue... Justo tiene la particularidad que lo tiene invitado Joaquín Levington de Tour. Así que fue como el tema que nos abrió muchas puertas y de hecho mucha gente conoció la banda por ese tema también. Claro, claro, sí. Hace un ratito estábamos viendo ahí fuera del aire el video de Me Volaste la Sien ahí en YouTube, así que invitamos a la gente que está escuchando también a buscar Escuálidos en las redes sociales y en las plataformas, en YouTube y en Spotify, ¿están? Sí, así es, Spotify, YouTube, y después en todas las que Deezer, iTunes o Apple Music, no sé cómo es, todas las que se les ocurra, que ni las conocemos nosotros, están en todas. Le mandaron bien, me parece perfecto, me parece bárbaro. A todas. Así que Escuálidos está donde quieras, ahí en las plataformas digitales y en las redes sociales también. Y le contamos a la gente que tenemos un par de entradas para sortear para esta fecha de 10 años, ni más ni menos, el sábado, este sábado 10 de septiembre a las 9 de la noche, ahí en el Teatro Bar 43 entre 7 y 8. Así que mañana las vamos a estar sorteando aquí en la tarde de Las Pibas. Bueno, genial, genial. Bueno, espero que se puedan venir, ustedes también, más invitadas. Y nada, ya por suerte hay un marco de público muy grande, ya compró su entrada, así va a estar explotado. Qué bien. Bueno, muchas felicitaciones y muchos éxitos para el sábado. Bueno, muchas gracias. Y nada, ahí una vez más les invitamos a todos a escuchar Escuálidos. Véngase el sábado que va a estar bonito. Genial, genial. Nico, gracias por el contacto. Éxitos. Okay. Y desde ya te digo que queda Escuálidos ahí, los temas sonando acá en FM Raíces Rock. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Dale, un abrazo gigante. Chao, chao. Saludos. Allí pasaba Nico Badaraco, cantante de Escuálidos, banda que va a estar presentándose este sábado 10 de septiembre, cumpliendo 10 años, ahí a las 9 de la noche en el Teatro Bar. Así que si vos que estás del otro lado querés la entrada, nos tenés que el par de entradas. El par de entradas que se van el día de mañana. Mañana tenemos un montón de entradas para sortear, sí, también. Sí, un montonazo. Así que pueden entrar en nuestro Instagram, ahí, arroba la tarde de las pibas, y ver todos los flyers que hay para todas las entradas, las fechitas, que son de este fin de semana. También, son, ¿no?, todos para este fin de semana. Buenísimo. Así es. ¿Quieren ir al Teatro Bar? Nos mandan ahí o acá a nuestro WhatsApp 221-605-4773. Quiero las entradas para ver Escuálidos y ya entran al sorteo. Muy bien, seguimos escuchando música. Escuchamos el tema de Escuálidos, Tu Locura Siempre. Esperé este momento toda la semana. Bienvenido. FM Raíces Rock. Radio de barrio. Barrio de radio. Inicio de espacio publicitario. Curía.